vida, vive cada día sin poner medida, vive hasta lo máximo. Vive cada día sin poner medida, vive hasta lo máximo.